Derechos Humanos de Olavarría, militante social de mucho tiempo. Se están produciendo detenciones personas que participaron de la represión militar en la última dictadura. En estas últimas horas, el caso de Omar Ferreira y el caso de Verdura, quien era el jefe del regimiento local en esa época, sindicados como responsables de asesinatos de olavarrienses y desaparición de olavarrienses. Carmelo, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy buen día, Carmelo. ¿Cómo se viven estos momentos, Carmelo? Bueno, a ver... Esto es, yo no puedo decir la culminación porque recién estamos en los comienzos, ¿no? De el desenlace de esa lucha de 30 años que llevaron a los organismos, familiares, víctimas de aquel terrorismo de Estado, cuando intentó llevar al banquillo a los acusados de estos crímenes y de estas desapariciones. Y bueno, y por fin se está empezando a vislumbrar, digamos, como una luz allá en el horizonte. Lo vivimos siendo conscientes del momento histórico por el que estamos transitando, sin ningún tipo de alegría, como uno podía pensar, decir, bueno, mirá, lo detienen a estos tipos, ahora estamos contentos. No, para nada. Creemos que en particular... estas personas que son detenidas, digamos, representaban a un organigrama, digamos, dentro de ese estado terrorista, y este momento histórico nos dice que por fin el Estado de Derecho está enjuiciando a ese estado terrorista, y eso sí nos llena de orgullo, porque creemos que es de alguna manera un caso bastante aislado dentro de lo que es el mundo. Después de Nuremberg, de los juicios, digamos, por de Nuremberg, casi no ha habido reacciones del Estado juzgando a otra parte del Estado en el mundo. Y yo digo siempre que incluso el juez Garzón, con toda su valentía, hasta ahora no ha podido de alguna manera juzgar a lo que fue la guerra civil española, y tienen por ahí debajo de las alfombras muchos crímenes, ¿no? Y la Argentina de alguna manera lo está haciendo. Por eso me parece que esto es lo sustancial en estos momentos. A pesar de los vaivenes políticos del país desde 1983, al menos en el gobierno de Alfonsín y en este se ha intentado, ¿no? Sí, a pesar de todo lo que vino después, de las leyes de amnistía, de punto final y demás, ¿no? Pero bueno, al menos se ha intentado, y es cierto lo que decís, no hay antecedentes, digamos, las democracias contemporáneas con Argentina en Latinoamérica no han juzgado a quienes han cometido crímenes tan atroces también como en Argentina. Exactamente, nosotros rescatamos, digamos, por eso digo que se está empezando a ver la luz de aquellas luchas. Esas luchas que, digo, empezaron... Alfonsín fue uno de los que, con el juicio que le hizo a las juntas, inició esto. Lamentablemente, la historia después lo juzgará. Pasó por un momento donde las Fuerzas Armadas tenían un determinado poder y probablemente no había el poder suficiente desde el Estado en ese momento democrático como para avanzar en esos juzgamientos. Por eso lo rescatamos como positivo y como el comienzo. Después se desvirtuó todo con aquellas leyes, pero... Y bueno, hoy la Argentina, creo que en materia de derechos humanos, se pone al frente, digamos, yo digo, de Latinoamérica sobrado, y eso comprobado incluso en algún momento que estuvimos en algún foro en Uruguay, y tuvimos la posibilidad de compartir con distintos pueblos de Latinoamérica, y lo veían, digamos, al trabajo hecho en la Argentina como un trabajo de avanzada, serio y positivo. Uh-huh. Hoy miraba en el matutino local la foto de Verdura detenido, ¿no? Digo, al menos la foto de Verdura en esa época. Difícil pelear también cuando estos tipos estaban, circulando por la ciudad en ese entonces, como, digamos que, y que tenían contactos sociales como una persona absolutamente normal, ¿no? Sí, sí. Si hacemos un poquito de memoria... ¿Cuánta gente ha cenado con Verdura en Olavarría? Claro. ¿Entendés lo que te digo? Yo todavía tengo por allí fotocopias que atesoraba mi suegro, ¿no? Que tuvo una pelea bastante... Alfredo Pareja tuvo una pelea bastante fuerte con Verdura y que se transmitía también a través de era en algún momento Oliva, ¿no? Que era parte de la prensa que acompañaba al Estado. Atesora una fotocopia de una solicitada donde la sociedad de Olavarría de alguna manera apoyaba cuando estaba propuesto para ascender a general. Uh-huh. Digamos que este señor tenía sus raíces bastante bifurcadas dentro de la sociedad y estaba bien sostenido. Tal es así que esta gente hoy, en los lugares en los cuales habitaba hasta ser detenido, digamos, formaba parte de la sociedad, digamos, de las instituciones no gubernamentales de la sociedad, bien insertado, ¿no? Por ejemplo, en la Asociación Sanmartiniana, después el caso de Leites en un club, o sea que gente muy relacionada, ¿no? Y era muy difícil, por supuesto, enfrentarse contra eso, porque la sociedad misma en aquel entonces de alguna manera estuvo apoyando esto, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y a poquitos kilómetros de acá estaban torturando y asesinando gente. Sí, sí, sí, exactamente. Aquí en Olavarría, no en Japón. Aquí en Olavarría. No, aquí en Olavarría. En Monte Peloni. Tampoco lo inventamos nosotros los argentinos eso, ese sistema de tortura, digamos, que tampoco, es interesante, nosotros desde la Comisión por la Memoria estamos tratando de alguna manera de hacer tipo conferencias, pasar películas y discutir sobre de dónde provino esto, ¿no? Uh-huh. Y queda absolutamente claro que esto no fue para destruir a un sector, digamos, armado o a una organización armada específicamente, sino que esto estaba preparado ya desde el año 57, cuando trajeron el gobierno de aquel entonces, en el año 57, ahí al poquito de la Libertadora, cuando trajo a los franceses, que habían sido los que habían aplicado ese sistema de tortura allí en Argelia, digamos, que uno si ve la película, hay una película que la usaron, la usaba tanto el ejército para nutrirse, la batalla de Argel, un montón de sectores, ¿no? Y desde aquel entonces ya se estaba organizando para lo que sucedió en el 76. O sea que todos aquellos que dicen que fue una reacción del Estado por la situación específica en el 76 es mentira. Eso era por implementar un sistema económico, y para hacer ese sistema económico había que callar todas las voces. Y por eso se torturaba, y se torturaba no en las comisarías, o también no en las comisarías, pero se buscaban otros sectores porque había desbordado, digamos, a las instituciones no es de la democracia en este caso, sino del gobierno surgido por la violencia en ese, ¿no? Uh-huh. Carmelo, por lo menos de a poquito vemos que la cosa va cambiando, ¿no? Recibo un mensaje de oyente al celular que dice: buen día, Jorge, qué cosa buena que se haga justicia con estos genocidas, y pensar que me cansé de escuchar de este pueblo hipócrita a favor de los que hoy detienen, dice Luis al 1553-3147. A veces cuando hablábamos de estas cosas hace bastante tiempo atrás, No eran los mismos mensajes de la gente, ¿eh? No. Digamos como que de a poquito la cosa va cambiando, ¿no? Claro, sí. Es como que vamos evolucionando como sociedad, parece, ¿no? Sí, y digamos, y también por eso nosotros tenemos que tomar esto con mucha, yo digo, y lo charlamos a veces con los que puedo, de los compañeros, con mucha responsabilidad, porque este momento histórico lo que nos debe demostrar de alguna manera es que, no a nosotros, sino a aquellos que han atentado contra las instituciones, de que la impunidad, a lo largo del tiempo, digamos, la impunidad ha dejado de existir, si se quiere, en ese tipo de delitos. O sea, hoy debe servir como enseñanza para el futuro, si se quiere, para aquellos que intenten en algún momento, esos trasnochados, intentar por la vía militar asumir un gobierno, que sepan que alguna vez la larga mano de la justicia, aunque lenta, les va a llegar, digamos, ¿no? Eso fundamentalmente es lo que uno aspira, ¿no? Que sirva como enseñanza y que estos tipos, digamos, que se creyeron impunes siempre, hoy están siendo juzgados. Se ríen cuando salen de los juzgados, pero se ríen de nervios porque allí dentro estaban su familia, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Porque todo aquello que hemos sufrido del dolor de la cárcel, no nos alegra que otro pase por ese mismo dolor. Uh-huh. Entonces, solamente nos moviliza el hecho de que en el futuro nadie más se crea impune, y que sirva para que las instituciones de la sociedad siempre se puedan reformular a sí mismas y no esperar que venga alguien iluminado a querer hacerlo. Gracias, Carmelo. A vos. Un abrazo. Carmelo Vinci, referente de los derechos humanos de Olavarría, hablando...